Ya van 2 años compartiendo entre rejas y paredes de cemento tan oscuras que sufrí. Pero no olvida la experiencia que ha tenido después de haber crecido. Tomó un arma y disparó, quemando yerba. Tomó un arma y disparó.